pues. ¡Ay! Que Dios bendiga a los niños, que son la flor del hogar. Que no les falte cariño en su vida familiar. Que en el mundo los niños puedan reír y jugar. Como se ríen los niños, no hay que hacerlos llorar. Como se ríen los niños, no hay que hacerlos llorar. Los niños del mundo no deben sufrir ni llorar. Las hadas del bien los proteja y puedan crecer y jugar. Y Dios los bendice piadoso con toda ternura y bondad, para que sirva de ejemplo a toda la humanidad. ¡Hágale! Que Dios bendiga a los niños, es la obra más grande del Señor. Que Dios los bendiga. Bendición del Señor para estos niños. Que Dios bendiga a los niños del mundo. Que Dios bendiga a los niños para que puedan crecer con la inocencia de un niño. Todo es dulzura y placer. Cuando juegan los niños, qué lindo es verlos correr. Como corre el viento fresco cuando empieza a amanecer. Como corre el viento fresco cuando empieza a amanecer. Los niños del mundo no deben sufrir ni llorar. Las hadas del bien los proteja y puedan crecer y jugar. Dios los bendice piadoso con toda ternura y bondad, para que sirva de ejemplo a toda la humanidad. Que Dios bendiga a los niños, Señor. Gracias, Señor. Gracias por tanta ternura con los niños del mundo.